sobre, acuérdense que esto es un censo de hogares, viviendas y población, con lo cual primero entramos en todo un capítulo de las viviendas, sobre las características de la vivienda. Esto nos permite saber si tiene acceso a servicios, si tiene acceso, como puede ser agua, electricidad, de cómo es la calidad de los materiales, que nos permite ver problemas habitacionales que eventualmente puedan repercutir en alguna política pública, temas de hacinamiento, temas de accesos que tienen en determinadas regiones a sistemas de salud, a temas educativos. Nos permite conocer cómo son en las distintas zonas del país, cómo estamos en estas materias, como les decía, de educación, de salud. Todo eso nos va a permitir, como decía el gobernador, a nosotros darle información, y después que sí, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y mismo el sector privado pueda tomar decisiones óptimas en función de información fidedigna, exacta, actualizada, permite optimizar la toma de decisiones. Ese es el objetivo que tiene todas las estadísticas y en particular los censos. Los censos, yo siempre digo lo mismo, tiene casi como algo romántico, ¿no? Donde nos permite justamente ver bien cómo estamos, saber cuál es la situación por la que estamos atravesando y cuáles son nuestras falencias y cuáles son nuestras virtudes. Y en función de eso, que repercuta en la calidad de vida de todos nosotros. Por lo menos eso tiene como objetivo el censo. Y el parte del reconocimiento de la sociedad tiene que ver también con esto. Los censos tienen una importancia muy grande, la sociedad esto lo comprende, pero en todo caso el trabajo, y desde ya agradeciendo el interés por parte de todos ustedes, el interés en difundirlo, en hacer entender a la sociedad, sobre todo a los que nunca han pasado un censo, porque hay muchos jóvenes que nunca han contestado un censo, y es importante también explicarlo, así que en eso les agradezco.